siente el alma cuando la suerte impía se opone a los deseos que anhela el corazón. Que amargas son las sombras de la existencia mía, sin olvidar tus ojos, sin escuchar tu voz, tu voz. Se opone a los deseos que anhela el corazón. El corazón. El corazón. Qué pena siento.